en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelch en televisión o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es martes 5 de septiembre de 2024. Arrancamos. En el día de las presentaciones de los dos delanteros que firmaron el último día del mercado veraniego, Sergio León y Borja Garcés. Sergio León, de 34 años, firma por una temporada con opción a otra. Por objetivos cumplidos, el futbolista ha revelado que el traspaso, en realidad, el Valladolid cobraría por objetivos conseguidos por el propio Sergio León. Mientras que Borja Garcés llega cedido por parte del Atlético de Madrid. Tras las últimas tres cesiones a tres equipos de segunda, Fuenlabrada, Leganés y la pasada campaña en el Tenerife, donde los tres equipos ha jugado la mayoría de minutos. Borja Garcés, que se ve con una confianza total, dice que es un 9 de área y que es un hombre con gol, pero que en las últimas temporadas, bueno, pues no ha tenido esa cantidad de goles que le hubiera gustado. Que la lesión que sufrió grave hace tres temporadas ya está totalmente olvidada y que le ha hecho mejor futbolista, que pasó de niño a hombre gracias a esa lesión de rotura de ligamento cruzado. Por su parte, Sergio León se emocionaba al redebutar, cuando el míster le puso en la segunda parte ante la ovación de la afición franjiverde. Sergio León nos contaba cómo ha sido el fichaje por el Elche Club de Fútbol y cómo era también, si finalmente era un traspaso. Creo que lo de este es por objetivo, no sé exactamente en qué han quedado ellos. Yo lo tenía claro desde que el último partido en Alcorcón me creía que iba a jugar y vi que no jugué, y bueno, y fue una toma de decisión de un día para otro y me fui con bastante pena, ¿no? Porque al final es un club donde he estado 2 años, maravilloso, donde la gente, la afición, el club, los compañeros me han tratado muy bien. Yo creo que tengo un cariño muy especial. Y bueno, igual que también tengo un cariño muy especial a Elche, ¿no? De mi etapa aquí, y yo creo que tampoco me costó mucho tomar la decisión de volver en ese sentido. Le preguntábamos también al otro delantero, a Borja Garcés, por qué eligió el Elche. Tuvo ofrecimientos, tuvo propuestas de otros clubes como Sporting de Gijón y Levante, entre otros. ¿Por qué el Elche? Bueno, como tú has dicho, había intereses de varios clubes y bueno, me decidí por el Elche por el proyecto que tiene, por la calidad de los jugadores y bueno, yo también me informé y pregunté y me habían hablado muy bien de esta ciudad, de esta afición y, como ya te he dicho, de los jugadores que lo forman, ¿no? Y lo decidí y bueno, estoy muy contento y espero seguir así. Espera seguir así. Se define como un delantero trabajador, con desmarque, un 9 y que tiene gol. Se le nota con mucha confianza. Ojalá que esta sea la temporada que él desea, porque tiene marcado en su calendario mental de objetivos una gran temporada y ser el delantero referencia del Elche Club de Fútbol. Mientras,

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Uca, chaca, uca. En Tiendas Anticrisis El Castor, te raceo que te veo. 21% de descuento en todos los artículos de jardín y terraza. Solo hasta el 10 de septiembre, ahórrate el 21% de descuento en todos los artículos de jardín y terraza. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. Bueno, pues aquí estamos en este martes 5 de septiembre. El próximo domingo el Elche juega en Valladolid, partido de pesos pesados. Dos ex primeras, dos de las plantillas más potentes, al menos en teoría, y que están, bueno, no han tenido un buen comienzo. El Elche 4 puntos solo en 4 partidos, de 12-4, el Valladolid incluso un poquito peor, solo ha sumado 3, una victoria y 3 derrotas. Para ese partido el técnico del Elche, hoy visto el entrenamiento, va a tener las bajas de Clerc por sanción, vio la roja directa el sábado pasado ante el Racing de Santander, John Chetaulla, que no estará hasta finales de octubre, y en principio Diego González también parece que no va a llegar. Se lesionó la semana pasada y no estará en principio para este partido. Sin embargo, la buena noticia es que recuperaría, ya tienen alta médica y hoy han entrenado, Alex Martín y Cris Salvador. En el caso de Alex Martín incluso podría apuntar directamente al 11 por la baja que deja Carlos Clerc para jugar como central, e incluso veremos si Cris Salvador pudiera jugar ahí en el puesto que es su puesto natural de pivote defensivo, aunque el otro día Alex Febas lo hizo francamente bien. Por cierto, que se han puesto a la venta entradas para ese partido para la afición del Elche. El Elche dispone de 150 entradas, sector afición visitante para el Estadio José Zorrilla para el encuentro del domingo. Recordamos que es a las 9, si Dios quiere ahí estaremos desde Pucela desde las 8 y media para contaros ese partido. Aquí en la sintonía del 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 es radio. El precio de esas 150 entradas para la afición del Elche, para los que quieran viajar, es de 15 euros gracias al acuerdo entre clubes, y las entradas están a la venta desde hoy martes y hasta el jueves, hasta este próximo jueves en la Puerta Cero del Estadio Martínez Valero, en horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Siguiendo el reglamento de venta de entradas y abonos de la Liga, todas las entradas serán nominativas e intransferibles y deberán ir acompañadas del DNI del titular para acceder al estadio en el día del partido. Además, las entradas de afición visitante solo se podrán adquirir en las oficinas del club visitante, es decir, en este caso del Estadio Martínez Valero. No habrá venta de ese sector el día del partido. Bueno, luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que tú puedes ser muy visitante, pero si compras en el sector local, pues tampoco te van a impedir que puedas entrar. Pero bueno, no demos ideas. Vamos con los protagonistas del día. Los dos delanteros, Sergio León y Borja Garcés, que tienen que ser los encargados, no ya de hacer olvidar a los Lucas, Boyé, Peremilla y Ponce, que también, sino sobre todo de ser el antídoto ante la falta de gol que ahora mismo tiene el Elche Club de Fútbol. Ya los datos hay que remitirse. 3 goles en 4 jornadas, 2 de ellos de penalti. Un Elche que, la buena noticia es que lleva 3 partidos generando bastantes ocasiones de gol. Sobre todo me quedo con la segunda parte en Ipurúa. Bueno, los primeros minutos, los primeros 15 minutos del primer partido de Liga frente al Racing de Ferrol, pero se me quedan cortos. La segunda parte en Ipurúa. La primera parte contra el Villarreal B y la parte final del partido, El Elche ya en ese partido acumuló pues 6 o 7 ocasiones de gol, y sobre todo frente al Racing de Santander, donde sobre todo en la primera parte y en el tramo final de la segunda volvió a acumular otras 6 o 7 buenas oportunidades de gol. Pero falta la definición, es un problema de rachas, de calidad. Bueno, vamos a ir desgranándolo con los protagonistas de hoy. Las presentaciones de Sergio León y de Borja Garcés. Sergio León, se le recordaba hoy en su presentación el buen año, el magnífico año que tuvo en el Elche en la temporada 15-16, cuando marcó 22 goles. Era la temporada post-descenso administrativo, se hizo el equipo deprisa y corriendo, con Baraja, Rubén Baraja de entrenador, si no recuerdo mal, Ramón Planes de director deportivo, que luego pasó por Getafe, Barcelona y ahora mismo en el Betis. Y Sergio León, que venía del filial derribando la puerta, hizo ni más ni menos que 22 golitos, lo que le valió su traspaso a Osasuna, que pagó 1.700.000 euros por el Elche. Luego Osasuna lo traspasó al año siguiente al Betis. Del Betis, después de varias temporadas, se marchó al Levante, y los últimos 2 años en el Valladolid, donde consiguió el primer año el ascenso a primera, y luego el segundo año lo ha jugado en primera división. El futbolista de Palma del Río ha firmado por una temporada, finalmente con opción a otra. Él decía que bueno, el DNI pesa, los años para los clubes, pero que él tiene la misma ilusión y que quiere cuanto menos el jugar esos 2 años, uno condicionado a otro por partidos y sobre todo partidos jugados. Y bueno, pues él tiene un gran año, o mejor dicho, un gran recuerdo del magnífico año que jugó aquí siendo el Pichichi. Las 2 únicas veces en la historia que el Elche ha tenido 2 Pichichis, en este caso Pichichis en segunda, con Sergio León, 22 goles. Y en la temporada 9-10 con Jorge Molina, que marcó 26. Llevaba también 22, pero el último día, contra la Real Sociedad, ya en un partido intrascendente, marcó 4 goles, hizo un póker y ahí se salió. Bueno, pues Sergio León recordaba ese año y qué es lo que puede aportar esta temporada en el Elche. Gracias. Pues sí, fue un año muy bonito, ¿no? Tanto para mí como para toda la afición que pudo disfrutar ese año. Y bueno, la verdad que ahora vengo, como he dicho antes, muy contento, con muchísima ilusión de volver a aportar ahora pues, goles, experiencia y sobre todo ilusión, ¿no? Yo creo que es un momento bonito de regresar, de venir a la que he considerado mi casa, la que sigo considerando mi casa. Yo creo que tanto yo como el club, como la afición, nos creemos mutuamente y yo creo que ha sido una buena decisión el querer regresar a casa. Y bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Yo creo que es lo que te he dicho antes, Pepe, el momento, ¿no? Yo creo que ha sido el momento, la decisión y sobre todo pues la ilusión con la que vengo. La ilusión con la que viene, lo ha repetido varias veces, ¿eh? Viene con una gran ilusión y ese evidentemente es el motor de cualquier trabajador. En este caso, el de un futbolista es prioritario. Borja Garcés, ¿a qué compañeros preguntó para informarse sobre el Elche Club de Fútbol? Bueno, pregunté a varios compañeros. Uno es San Román, que me coincidí con él en el filial del Atlético Madrid hace un par de años. Y bueno, me habló muy bien. Y por lo demás, pues bueno, muchas gracias. Ojalá que salga una buena temporada. Vamos a trabajar para ello. Y ojalá podamos cumplir los objetivos. Escuchamos también a uno de los miembros de la dirección deportiva, Mauro Óbolo. Reconocía que están contentos con la plantilla, que no es una prioridad ahora mismo fichar a nadie utilizando las 2 fichas libres que tiene. Serían futbolistas en el paro. Y se le preguntaba por si el mercado había sido duro, muy duro, sobre todo en la recta final, reconocía. Sí, bueno, como primera experiencia en España, la verdad que fue un mercado duro, sobre todo el último periodo, cuando, bueno, el comienzo también, porque había un poco de ansiedad por cerrar fichajes y, bueno, uno siempre analizando y tratando de tomar la mejor decisión. Bueno, creo que junto con Antonio, que fue nuestro primer mercado, Sergio tiene más experiencia, quizá lo canaliza de otra manera. Pero es bueno el tener el apoyo tanto de Cristian, bueno, la experiencia de Sergio, obviamente consultarlo con Sebastián. Más allá de que fue tenso, creo que fue un muy buen mercado. que se pudieron hacer bien las cosas y sobre todo que estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Lo ha repetido prácticamente en cada intervención Mauro Óbolo, conforme le íbamos preguntando, lo de que están muy contentos con la plantilla y se vuelve a escuchar el mensaje en los futbolistas que llegan de que el objetivo claramente es el ascenso. Bueno, vamos por turnos. Para Sergio León le toca el turno. ¿Qué sintió tras la ovación que le dedicó la afición del Elche, tras redebutar 7 años después de nuevo? Pues sentí lo que, bueno, todo el cariño que dejé aquí, ¿no? En su momento, yo creo que me lo devolvieron el otro día cuando salí al terreno de juego. Yo creo que fue un momento muy bonito para mí, ¿no? Yo creo que me quedo con ese momento, ¿no? Cuando termina el partido, está mi amigo aquí y graba ese vídeo, me lo manda. Es verdad que bueno, cuando salgo al campo se escucha, pero tampoco le prestas tanta atención, ¿no? Porque sales centrado en el partido y bueno, escuchas algo, pero bueno, después cuando mi amigo me manda el vídeo y mi mujer me lo dice también, pues, y veo la ovación. Me emocioné bastante, ¿no? Porque después de 8 años el regresar aquí, jugar un ratito y volver a ver a la gente de Elche, pues yo creo que fue un momento muy, muy, muy, muy bonito. Estuvo en la temporada 15-16, se marchó en 2016, traspasado a Osasuna. Estamos en 2023, pues han pasado 7 años, me salen a mí. Pero bueno, lo cierto es que vuelve con mucha más experiencia, sobre todo haber disputado muchísimos partidos en Primera División y con una enorme ilusión de volver a ser el que fue aquí en el Elche Club de Fútbol. A Borja Garcés le preguntamos por la lesión grave que tuvo, que le suponemos le cortó su enorme progresión. Con 19 años iba para figura en el Atlético de Madrid, tuvo esa rotura de ligamento cruzado, estuvo 8 meses parado y a partir de ahí el Atlético de Madrid lo ha ido cediendo. En el mercado invernal de hace 3 temporadas estuvo en el... a ver si lo digo... en el equipo madrileño, ahora lo diré. Luego estuvo en el Leganés y el año pasado en el Tenerife. Bueno, pues en esos 3 equipos ha jugado prácticamente 80 partidos. Ha marcado 15 goles y es un futbolista que nunca sabremos qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado. Pero él sí lo tiene claro y lo comenta así. Seguro que sí. La lesión, bueno, ya pasó hace varios años y gracias a esa lesión soy el jugador que soy ahora. Si no fuese por esa lesión, a lo mejor no estuviera aquí. Esa lesión me curtió, me transformó como de un niño pasé a un hombre con 19 años. Y bueno, lo que te he dicho, si no fuese por esa lesión, a lo mejor no estaría aquí ahora mismo y estaría en otra situación, incluso más para abajo, ¿no? Y bueno, hay que seguir. Mi expectativa, no las digo porque es superstición, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguro que se cumplirán la expectativa. Tiene expectativas altas y una confianza en él espectacular. Así es como se puede, sin duda, triunfar e ir por la vida con paso firme. Fue Labrada, no me salía antes. Fue Labrada el primer equipo que lo cedió el Atlético de Madrid en un mercado invernal. Lo jugó todo y marcó 6 goles en aquellos 18 o 19 partidos. Luego marcó 5 en el Leganés, donde jugó bastante, y el año pasado, si no recuerdo mal, jugó 36 partidos en el Tenerife y marcó 4 goles. Sin embargo, él lo tiene muy claro, dice que es un 9 de área, pero que se puede acoplar, que lo bueno que tiene es el desmarque y que tiene gol, que él está convencido de que tiene gol, que lo ha tenido toda la vida. Pues ojalá lo pueda demostrar aquí. Pasamos a Mauro Óbolo. La última operación que se quedó sin cerrar, ¿de qué jugador se trataba o de qué posición, Mauro Óbolo? La última posición que analizamos era un jugador por banda, para sumar alternativas, pero bueno, como te digo, quedan 2 plazas, que seguimos analizando perfiles, que no estamos apurados en hacer nada y que estamos, sobre todo, que estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que hemos logrado armar. Ahora queda, también la verdad que me pone muy contento escucharlo a los dos y a todos los chicos que vinieron, que con las ganas que vienen, con la ilusión, sabiendo lo que es Elche, sabiendo lo que nos jugamos y y bueno, con ganas de sumar, sobre todo, que es lo más importante. La última operación, un hombre de banda. Recordemos que se quedó ahí la opción. Fran Pérez, el extremo del Valencia, era uno de los primeros fichajes acordados y al final no se hizo porque el Pipo Baraja empezó a utilizarlo, empezó a ponerlo de titular, le ha funcionado bien y entiende que le va a hacer falta para su Valencia en primera división. Sergio León sabe la responsabilidad que tiene tras la marcha de Lucas Boyé, de Pere Milla. Las miradas van a estar muy puestas en él. Sabe que los delanteros viven del gol y no rehuye a esos focos. Está claro, ¿no? Al final los delanteros vivimos del gol, ¿no? Yo creo que bueno, yo he venido con muchísima ilusión, con ganas de aportar experiencia, trabajo, sacrificio y bueno, y goles, ¿no? Lo he hecho toda mi vida, lo seguiré haciendo. Un año entrarán más, otro año entrarán menos. Pero ya te digo, he venido con la ilusión desde como si estuviera aquí hace 8 años, ¿no? De mi primer año aquí en el Elche y con muchas ganas de aportar, de ayudar a mis compañeros, de ayudar a mis compañeros en el vestuario, la experiencia que tengo de tantos vestuarios y bueno, ayudar a los que vienen más desde más abajo, a los más jóvenes y bueno, ayudar con lo que sea, ¿no? Sea desde inicio, desde suplente y sabemos que tenemos buen equipo, buenos delanteros y hay que estar preparado para todo. No ha dejado de repetir la palabra ilusión y eso me encanta escuchárselo a un jugador de 34 años. Que por cierto, él tiene razón. Él empezó la temporada 15-16 hace 8 años y yo también tengo razón. Y la acabó hace 7 años. Para eso pasó una temporada y 10 meses. De temporada. Empezó la temporada en 2015 y se marchó en 2016. Se le preguntaba precisamente a Sergio León si entendía que le podían comparar con Lucas Boyé, con ese 9. Bueno, es que, que iba a decir una cosa, pero lo mismo no suena bien. El 9 también lo tuve yo, ¿no? En su momento. También fue mío. Cojo el número que yo tuve aquí, con el que fui feliz y con el que yo creo que voy a seguir siendo feliz este año aquí. Pues para un delantero ser feliz es sinónimo de marcar goles. No se pone una cifra, es evidente que es un futbolista que tiene gol, que tiene ilusión y cuando un futbolista tiene ilusión y gol, el DNI verdaderamente muchas veces es bueno, simplemente un dato. Seguimos con Sergio León. ¿Hay plantillo para luchar por el ascenso? Pues bueno, el objetivo hay que ganárselo en el campo, ¿no? Por mucho que haya buen equipo, que tengamos experiencia, que seamos buenos, que tengamos calidad, yo creo que la segunda división es muy complicada, son muchos partidos donde van a haber altibajos y es muy complicado, ¿no? Y el vestuario, ya te digo hoy, que es muy bueno, los 2 días o 3 que llevo aquí muy sano. El equipo para mí me gusta muchísimo. El otro día, los primeros 45 minutos que vi desde el banquillo, disfruté muchísimo sentado ahí en el banquillo y cuando salí, bueno, tuve la mala suerte de entrar y a los 10 minutos jugar con uno menos, pero ya te digo, incluso con uno menos, yo creo que tuvimos muchísimas ocasiones de que tuvimos esa garra de querer ir a por el partido con uno menos y la verdad que disfruté muchísimo, ya te digo, tanto desde el banquillo como dentro del campo. Le preguntábamos a Borja Garcés si las salidas de Lucas Boyé, Pere Milla y Ponce le meten presión, si sabe que bueno, se han marchado unos, han venido ellos, tienen que hacer gol. Pues sí, los 3 jugadores que salieron eran grandes jugadores y los que hemos llegado también somos grandes jugadores, ¿no? Lo que ha dicho un poco mi compañero Sergio, venimos a aportar esas ganas, ese trabajo, esa ilusión, ese compromiso y sobre todo los goles. Hay que trabajar mucho y lo que ha dicho él, que la segunda división es muy complicada. Son muchos partidos y bueno, el que tenga más regularidad al final es el que consigue ese objetivo. Le preguntábamos a Mauro Óbolo si hablaba de reforzar un banda y lo de un centrocampista es también una opción con esas 2 fichas libres. Habíamos considerado, sí, reforzar por banda, en un extremo. Como bien decís, que no se pudo dar lo de Fran, pero bueno, no se dio tampoco lo que intentamos en última instancia, que es un jugador que veníamos analizando. Y en el medio campo no estamos analizando alternativas, estamos viendo ahora sí perfiles, pero John se recupera pronto, Cristian ya lo tenemos nuevamente con nosotros, así que creemos que en la posición estamos bien. Entiende que en el centro del campo, con la presencia ya de Cristian Salvador, que ya tiene el alta médica, ya está para el próximo partido, pues no hace falta, con también un John Chetaulla que en principio dentro de mes y medio podría ya ser uno más, e incluso antes, dependiendo de cómo van los plazos. Y bueno, pues está claro que el hombre de banda es lo que le ha quedado ahí en el tintero a la dirección deportiva, por lo escuchado a Mauro Óbolo. A Borja Garcés, bueno, se le escucha con mucha confianza y le preguntamos si ve a la plantilla con aspiraciones de ascenso. Tú lo has dicho, ¿no? La confianza que me han demostrado, pues, es enorme y yo vengo con mucha confianza más, ¿no? Al final uno tiene que confiar en sí mismo, si no, ¿quién va a confiar en él? Y bueno, es un gran equipo, ya lo he dicho antes, y con mucha ilusión en lo que tú has dicho. Es un equipo que acaba de descender y eso, el objetivo es el ascenso, pero hay que ganárselo en el campo. Si no se lo gana en el campo, por mucho nombre, por mucho que tengamos, si no se trabaja y no ganamos, no lo demostramos en el campo, no conseguimos el objetivo. A Sergio León se le preguntaba por el partido del próximo domingo en Valladolid. Paradojas del fútbol, acaba de llegar al Elche, ya se tiene que enfrentar a su ex equipo y además es más que posible que pudiera ser ya titular. Llega a Valladolid con revancha, con ilusión, partido especial. Bueno, al final ganar revancha no, yo creo que ahora voy defendiendo otros colores, ¿no? Yo creo que bueno, va a ser un partido especial. Salí hace 5 días, mi familia todavía sigue allí en Valladolid. Lo que he dicho antes, que bueno, es un equipo donde me ha dado la oportunidad, donde he disfrutado de esta segunda división, donde he disfrutado de un ascenso a primera división, que era la primera vez que lo vivía. Yo creo que bueno, tengo muchos recuerdos allí, muchos amigos, ya no dentro del club, sino también en la ciudad. Y bueno, va a ser bonito regresar después de 4 o 5 días fuera del equipo, volver allí y encontrarme con mis compañeros, con la gente del club y sobre todo con, si sigue mi mujer allí, que espero que encuentre casa rápido y se vengan para acá, pero bueno, si siguen allí, pues encontrarme con ellos también, ¿no? y ver a mi familia. Las palabras de Sergio León, de Borja Garcés y de Mauro Óbolo. Nos hemos dejado ahí alguna frasecilla para mañana, que tendremos más tiempo. Por cierto, mañana va a ser el día en el que la primera plantilla, cuerpo técnico, bueno, pues el propio consejo de administración, plantillas también del filial, del equipo femenino y del juvenil, van a realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona, a la Virgen de la Asunción, a la Mare de Déu. Mañana a la 1:45 aquí en la Basílica de Santa María, donde estamos pues a poco más de 30 metros de la puerta principal. Hacemos una pausita y continuamos. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Materiales Cano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Materiales Cano. ¿Aislamiento térmico acústico? Materiales Cano. ¿Para impermeabilizar? Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La gente se ha vuelto loca. ¿Y sabes por qué? Porque Hogar Mobiliario lo liquida todo. Por cambio de exposición, liquidación total en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, iluminación, todo. Es una oportunidad única. Es tu momento. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Y recuerda que la reforma de tu casa está en las mejores manos con Hogar Mobiliario. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Momento de abrir página polideportiva para hablar, en este caso, de fútbol juvenil. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues de que el pasado fin de semana arrancó la competición en el grupo 7 de la División de Honor Juvenil para el Elche y el Kelme. Por un lado, el Elche ganó por 1-2 a domicilio al Real Murcia, gracias a los goles de Fran Gil y Ali El Juari. De este último, Paco, destacar que se trata de un delantero marroquí que participó en la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Becas S y que acaba de ser convocado con las categorías inferiores de su selección de Marruecos. Marcó un gran gol en el partido ante el Murcia con un zurdazo cruzado a media altura. Por su parte, el Kelme empató a cero en el Enrique Cervera ante el Patacona en un duelo de recién ascendidos. El equipo de la Garra gozó de las mejores ocasiones del encuentro a lo largo de los 90 minutos. Incluso tuvo a su disposición un penalti a falta de 15 minutos para el final, pero el portero visitante salvó los muebles con una gran parada. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con el técnico Mariano Neira. Este es el balance que hace el míster tras el debut en la División de Honor. Bueno, creo que fue un punto que nos deja con la sensación de que podían haber sido tres. Las sensaciones fueron muy buenas del equipo realmente, a lo largo de los 90 minutos, por intención de protagonizar, por ocasiones generadas, por ganar duelos individuales, por el ritmo y la intensidad que hemos puesto, pero bueno, al final el fútbol tiene estas cosas, el balón no ha querido entrar, hemos tenido ese penalti a falta de 15 minutos que nos privó de la posibilidad de ganar el partido también, o por lo menos de encarrilarlo, y a lo mejor nos faltó ese punto también de tranquilidad, de precisión en el último tercio. Tuvimos muchas situaciones de borde de área que nos ha faltado conectar. Es verdad que el primer partido de temporada siempre es difícil de jugar por los nervios, por el debut de muchos jugadores en la categoría, pero bueno, creo que hemos hecho un partido que nos deja buenas sensaciones a nivel de equipo y ahora queda sostener este nivel para poder crecer a partir de ahí, sabiendo de que quedan muchas cosas por mejorar, de que podemos ser mejores, de que seguramente esto, al ser un proceso, será progresivo. El entrenador Mariano Neira tiene muy claro que su Kelme irá más. Es decir, en un tiempo seremos mejor equipo que ahora. Con esta ilusión, con estas ganas, con esta entrega, con este nivel de actitud, estoy seguro de que llegarán las victorias. Así que bueno, felicitar al equipo por el esfuerzo y bueno, queda continuar por esta vía. Pues temporada ilusionante tanto para el Elche de Carlos Geraldo como para el Kelme de Mariano Neira. Ambos compiten en el grupo 7 de la División de Honor Juvenil. Y antes de marcharnos, Paco, un apunte en taekwondo. El pasado fin de semana se celebró el Grand Prix de París, donde el ilicitano Raúl Martínez compitió en la categoría de más 80 kilos. Sin embargo, desgraciadamente, las cosas no fueron bien. Raúl cayó en primera eliminatoria al perder por 0-2 ante el egipcio Ahmad Rawi. Así que mucho ánimo, porque nuestro deportista olímpico en Tokio 2020 seguro que volverá más fuerte, al igual que Hugo Arillo, que en la categoría de menos 58 kilos fue eliminado en eliminatorias previas. Estamos, Paco, en la época dorada del taekwondo ilicitano. Raúl Martínez es más veterano, tiene 32 años, mientras que Hugo Arillo es toda una joven promesa y ya también realidad a sus 21 añitos, con